Bienvenido a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy compartiremos con nuestros oyentes un tema muy especial, titulado Consejos para padres de adolescentes rebeldes. Con base a esto, escucharemos tres programas, la conferencia de nuestro compañero Daniel Catarizano. Él lo compartió con diferentes padres de familia. Esta conferencia busca que ellos conozcan cómo actuar sabiamente ante una situación que afecta a toda la familia. Son muchas las formas en las que un joven se puede rebelar contra sus padres. Sin embargo, en ocasiones son el resultado de los problemas que estos enfrentan en sus mismos hogares. Prestemos atención. ¿Por qué hay rebeldía en los jovencitos, en los adolescentes? En primer lugar, tiene que ver con la niñez que han pasado, buena o mala. Y en segundo lugar, en parte, como ven allí, estamos en una conferencia, entonces tenemos ahí estas imágenes, ¿no es cierto?, este PowerPoint, donde habla de experimentación. Ahora, comencemos en el primero, dice, es un mecanismo de defensa por problemas en el hogar. Cuando hablamos con los jóvenes rebeldes, a veces en nuestro lingo cristiano le llamamos los hijos pródigos, ¿verdad? Cuando hablamos con ellos, muchas veces ellos nos señalan problemas en su hogar. Entonces dicen, bueno, yo me rebelé. Tengo un amigo que se casó a los 16 años. Y uno dice, güey, espere, eso es muy, muy, muy, es un niño casi. ¿Por qué lo hizo? Ya no soportaba la vida en casa. Papá y mamá se peleaban todo el tiempo. Entonces una manera de rebelarme fue casarme muy rápido. Esta semana en consejería hablé con una hermana que me dijo eso, ya de edad, y me dijo eso. Yo me casé muy joven porque quería salir del ambiente de mi familia. No me gustaba el ambiente de mi familia. Papá y mamá peleaban todo el tiempo. Entonces me casé, tenía 16, 17 años. No sabía lo que hacía. ¿Y usted estaba enamorada de su esposo? No, pero era la forma de salir de mi casa. ¿Ok? Ahora, esa no es la forma bíblica y no recomendable, por supuesto, de entrar en el matrimonio. Otras formas de rebeldía tienen que ver con cosas que a veces vemos exteriormente, ¿eh? Y a veces me han dicho, pastor, ¿usted piensa que los jóvenes se tatúen o usen aretes es pecado? Y yo le dije, mire, no va por ahí si es pecado o no es pecado. La pregunta es, ¿por qué lo están haciendo? Esto es una etapa de rebeldía experimental durante un tiempo porque todo el mundo hace presión, aquí en inglés llamamos a eso peer pressure, ¿verdad? La presión de las amistades, y es un tiempo y ya va a pasar, o nunca va a pasar, o esta es una reacción más profunda que lo que usted ve afuera. Es muy fácil decirle a nuestros hijos o a los muchachos o chicas de la iglesia, un cristiano no debe tener el pelo tan largo, un cristiano no se debe dejar la barba, un cristiano no debe maquillarse, un cristiano no debe pintarse las uñas, un cristiano no debe estar tatuado. Y a veces vamos a la Biblia y tratamos de sacar de la Biblia cosas que la misma Biblia no dice. Pero el texto parece decir eso. Pero nosotros en el seminario aprendimos que un texto fuera de su contexto es un pretexto, es un invento. Entonces, no le haga decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. La Biblia es mucho más profundo, mucho más profunda que alguien que haya dicho una declaración en algún lugar. Entonces, vaya a la raíz del asunto. Estas son las causas que nosotros vemos. Puede ser un mecanismo de defensa. Está tratando de comunicar algo para defenderse, porque se siente ella o él como hijo o hija, se sienten abandonados por sus padres, sienten dolores que nunca han cuidado de la niñez. Hace muchos años atrás yo estaba pastoreando con mi esposa en la ciudad de Houston, en Texas, y me acuerdo que hicimos 3 meses un trabajo con Nicky Cruz. ¿Cuántos conocen a Nicky Cruz? Muy bien. Ustedes saben a qué se dedica, cómo él evangeliza. Era un estilo muy raro para mí, yo nunca había hecho eso. Pero salimos con él a un barrio muy, muy, muy, muy difícil de la ciudad de Houston, donde se congregaban la mayor parte de gay and lesbians, ¿no? Homosexuales y lesbianas. Y muchos de ellos también, la figura de ellos era bastante para nosotros extraña, ¿no es cierto? Y bueno, no solamente su estilo de vida, sino lo que bebían, lo que comían, cómo estaban en su apariencia física, etc. Lo que rompió mi corazón fue hablar con muchos de ellos y decirme, yo era hijo de pastor. Y como yo soy pastor, se imaginan que la espada me atravesó por el pecho, porque yo pensé, yo, Dios mío, no quiero que mis hijos ni mis hijas lleguen a una actitud así de rebeldía. Es extremo, como ellos mismos dijeron. Estamos rebelándonos básicamente a lo que pasó. ¿Pero por qué? No hubo atención, no hubo inversión de tiempo. Estamos tan ocupados, ¿no es cierto? Y pensamos que si le damos lo que nosotros no teníamos allá en el rancho, ellos van a ser felices. Y luego los hijos son grandes y nos dicen, hubiese querido irme al rancho donde tú viniste, a lo mejor era más feliz ahora. Entonces, la cuestión no es no darles, la cuestión es saber cómo darles, enseñarles a obtener, darles cuando hay que darles. Estamos tan ocupados con eso, y con la casa, y con el carro, y con la comida, y con el trabajo, y con la iglesia, y con esto y con aquello, que no hay tiempo. Y los pastores a veces tenemos en muchos casos este problema, porque la gente viene a nosotros, a la oficina de consejería pastoral, y nos dice lo que les decía en el seminario anterior: pastor, hable con mi hijo. A usted le va a escuchar. Pastor, hable con mi hija. A usted le va a escuchar. Punto número uno, ¿qué le garantiza que nos va a escuchar? Posiblemente no nos va a gritar como le grita a usted. Posiblemente no nos va a faltar el respeto como le falta a usted, porque no somos los padres y tenemos otras maneras de controlar esa situación. Pero otra vez, yo no quiero que el crédito se lo lleve uno como pastor, quiero que el crédito se lo lleve usted. La gloria se la lleva a Dios, el crédito se lo tiene que llevar usted como mamá y papá. Cuando yo hago conferencias de este tipo para Enfoque a la Familia en otras partes del país, a veces vienen con sus hijos después. Pastor, dígale, es eso que yo... Dígale, vaya. Y yo digo, no. Y entonces voy por otro lado y de repente tengo a los padres mirándome como diciéndome, ¿por qué le está diciendo eso, no usted? Porque quiero ganarme el corazón de ese joven o de esa jovencita, no aprobando lo que está haciendo, pero diciendo, look, está bien, mira, está bien, es ok. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Salió el papá a buscarlo por la calle y por todos lados donde andaría? ¿Abrió la laptop y empezó a mirar en el internet a ver dónde podía estar? No. Esperó. Esperó en oración, evidentemente. Pero la buena actitud, ¿cuál fue? La Biblia claramente nos dice que antes de que el hijo pudiese ni siquiera verlo, cuando el padre, estando en la puerta de lejos, lo vio, la actitud del padre fue correr y abrazarlo, tirarse al cuello y aceptarlo. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? Enojarse, porque él era San Pedro. En cambio, este es Judas. Entonces, ¿cómo le vas a hacer una fiesta a este Judas? Que fue y gastó su dinero con prostitutas y se tatuó, ¿verdad? Y tiene aretes aquí arriba, lo estoy contextualizando al día de hoy, ¿no es cierto? Y tomó drogas, y esto, y lo vimos borracho, y tu nombre y tu apellido, que es tan importante en esta tierra, quedó por el suelo, ¿verdad? En cambio yo, que soy la figura de un buen hermano, que soy el ejemplo de lo que debe ser un hermano cristiano, alguien que ama a Dios y se levanta todas las mañanas y pasa 2 horas de rodillas leyendo y recibe la unción. Yo que voy a la iglesia todos los días, hasta cuando no tengo que ir, paso por ahí de todas maneras. Yo que estoy ahí, ¿verdad? Y que yo tengo una dieta. No, imagínate, yo soy al que tendrías que hacer una fiesta, pero viene este y resulta que tú le haces esta fiesta. No agarró la onda, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le responde el Padre? Lo mismo que el Padre Dios nos respondió cuando nosotros salimos corriendo a sus brazos. Este, mi hijo, estaba perdido y es hallado. Por eso hacemos una fiesta. Tú tienes una fiesta todo el tiempo si quieres. Lo que pasa es que como estás tan concentrado en ti mismo, ni siquiera ves los balones y los globos que andan por ahí en la fiesta. Este es al que había que hacerle la gran fiesta porque es rescatado. Si nosotros comenzamos a tomar esa actitud en la iglesia y en nuestro hogar, todas estas cosas que vemos aquí de mecanismos de supresión, de represión, que son las raíces, se van a solucionar. Entonces, ahí ven todo esto de defensas, de supresión, que significa retener los sentimientos. Y quiero hacer una pausa en esa palabra porque nosotros como varones latinos tenemos mucho de ese problema. Yo tengo a veces en consejería varones hasta grandes de edad, que miren, las lágrimas se les salen por los ojos, la nariz y las orejas, pero no van a llorar, porque ellos son machos, porque ellos son hispanos, y si pueden comer chile, no van a llorar. Entonces, ¿qué es eso de estar llorando delante del pastor? ¿Conseguiste llorar? Eso se llama supresión. Alguien, Satanás, de alguna manera cultural, nos metió en la mente que si somos varones y lloramos, somos débiles. O quién sabe por qué lado andamos. Entonces, mejor no lloramos. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, muchos jovencitos y jovencitas entran en una forma de rebeldía por un mecanismo de suprimir sus sentimientos, no solamente sus lágrimas. Entonces, se ponen duros, ¿los han visto? Usted le habla, le llora, se arrodilla delante de ellos, vuelve al Señor, y ellos están ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea aquí es, si andan en ese tipo de retención de sentimientos, es porque han sido heridos demasiadas veces. Entonces llega un momento que dicen, yo no quiero que me hieran más. Punto. ¿Y sabe qué? Algunos de ustedes lo están viviendo hoy, con su esposo o su esposa. Y entonces se pone una coraza, no la coraza de la fe, se pone una coraza de supresión y dice inconscientemente a su esposo o esposa, me hagas lo que me hagas, no vas a lograr herirme, porque a mí ya me hirieron mucho. Y ahí está el problema. ¿Okay? Entonces, no lo siembran sus hijos. Represión, uno lo bloquea. Ahí no quiere decir que lo suprime, sino que lo bloquea y de repente sí surge, de repente no surge, pero trata de bloquearlo. Usted lo puede ver, es evidente. Muchos rebeldes lo que están diciendo es, soy rebelde por eso. La proyección es culpar a otros por problemas personales. Bueno, esto lo veo siempre en consejería matrimonial. Cuando alguien viene y me dice, mi esposa tiene este problema, mi esposo tiene este problema, yo no, pastor. La culpa es de él, la culpa es de ella. Si viera cómo me habla, si viera cómo me trata, bla, bla, bla, bla, y empieza, ¿no? Ahora, yo respeto y escucho, pero mientras me está hablando estoy pensando, ¿de quién será la culpa? Entonces, aquí la idea es que hay rebeldía en el matrimonio también. Se manifiesta de diferentes maneras, pero mucha de esa rebeldía comenzó en la juventud o en la niñez. ¿Y saben cómo comienza a veces? Cuando sus padres no lo dejan hablar, no lo dejaban expresarse. Usted quería decir algo, usted acerca de eso, usted no sabe nada. La rebeldía en ocasiones es el mecanismo de defensa que utilizan los jóvenes para evitar ser expuestos o lastimados por los demás. Por lo tanto, los padres de familia tienen un papel fundamental en el apoyo y el amor para evitar que esto perjudique a los muchachos, ya que la rebeldía no solo se vive en la niñez o adolescencia, sino que las consecuencias se vivirán en la futura familia que el joven logre conformar. En Enfoque a la Familia estamos para apoyarle. Por eso visite nuestro sitio web enfoquealafamilia.com. Además, hoy le queremos recomendar el libro Cómo las personas exitosas crecen, del autor John Maxwell, quien ha sido un apasionado en el desarrollo personal desde hace más de 50 años. Y aquí se enseña todo lo que este reconocido autor ha recopilado acerca de lo que necesita una persona para alcanzar su potencial, en la forma en la que solo él puede comunicarse. Escuchemos ahora nuestro segmento Momento Crucial. De acuerdo a un estudio del Comité de los Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas, los servicios para asistir a las víctimas de actos de violencia en contra de la mujer incluyen el acceso a los abortos. Susan Yoshihara, experta en la materia, indicó que el reporte dice que las mujeres necesitan acceso al aborto antes de mencionar cosas básicas como el agua y la comida. Aunque las recomendaciones no son obligatorias, estas crean la impresión de representar la opinión de la comunidad internacional y son usadas por grupos que promueven la legalización del aborto en América Latina. Con tantas violaciones de derechos humanos en el mundo, es una tragedia que los expertos de la ONU pierdan el tiempo promoviendo acciones que los violan en vez de defenderlos. La embriología y la genética demuestran que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, se dirige a ustedes Yuri Mantilla con un momento crucial. Gracias por permitirnos compartir con usted nuestro programa de hoy. Le invito para que nos acompañe mañana en la segunda parte de esta conferencia. También nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí usted puede encontrar artículos, videos y nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, siempre estamos actualizando nuestra información. Envíenos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.